la Luna con Jesús Guzmán. Debido a un meteorito, va a haber una depresión tropical en el Golfo. Y en otras noticias, debido a las elecciones, va a haber una depresión emocional en todo el país. Si algo me sobra a mí, yo lo sé. Ya Televisa es dinero. Porque copiar una cosa es plagio, pero ya si copias varias, ya es investigación, ¿no? Ya es como, ¿no? Pero, o sea, pero, sí. Me sonaste a Carlos Eduardo Rico, ¿no? Es un homenaje a todos los comediantes. Lo único que se necesita para hacer un programa, obviamente, aparte del... En aquel entonces era el broadcast, que era tener la cadena. Claro. Ahora cualquier güey hace un programa. Cualquier imbécil. Cualquier pendejo. Hace... No. Y porque hice el piloto, sí, claro, con Topolillo, ¿sí?, aquí. Y... ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo que no es? No está vivo. No es de verdad. No es. Lo siento, pero es un muñeco. Amigo, no. Es un muñeco. No, amigo, porque yo me puse ahí y de repente decían, ahorita viene Topolillo, él se está maquillando. Él se aprendió sus líneas. Arrancaba el programa de El Pelón de Noche, ¿no? El Pelón de Noche. Entonces estoy viéndolo y empieza el monólogo y lo veo. Y sí, lo vi sudando, lo vi nervioso, lo vi realmente con un panic attack de escenario real. Suena el teléfono y viene una de las chicas que trabajaba en aquel entonces de servicio en la casa de ustedes. Y me dice, señor Ramones, le habla un señor Dorian. Claro. Bueno. ¿Estás viendo el programa? ¿Qué pasó, mi teacher? Sí, estoy viendo el programa. No tienes nada de qué preocuparte. Te adoré. Gracias, teacher. Un día llegué yo a donde vivo y me dice el cuate de la entrada, el de seguridad. Oiga, señora Adalbert, ¿le puedo quitar 2 minutos? Yo ya durmiendo así. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Señora Adalbert, oiga, me quiero lanzar a hacer stand-up. Dije, ya. Ya, por dije, favor. Dije, ya, párenle, ¿no? Dije, yo lo veo muy bien aquí. Resguardando la seguridad del fraccionamiento. Y se perdió un poquito el rollo de te doy la libertad de hacer. Nos sometimos a que 15, amigo. Entonces, ¿para qué chingados me invitas? Yuriria Romero, Adal, ya con bastantes años de experiencia en el medio. Somos novios, ¿no? Si tú te ibas a la Unión Soviética, cuando era la Unión Soviética. ¿Qué es la Unión Soviética? La Unión Soviética. Es que ya llevo 3 whiskies. Lástima que no puedo dar más tazas porque este güey nomás trajo una pinche taza. Ofrecimos una. Una. Así, o sea, dijo, me gustaría darle a... Por eso saliste de Televisa, por eso, por romper la regla.